de Perú para el mundo. Chan chan. Mira estas largas murallas. Son de barro. ¡Qué inmensas! Mira cuántos dibujos de tan variadas formas. Como verán, estos murales están decorados con frisos en relieve, mostrando figuras antropomorfas y representando estilizadamente el arco iris. Todo hecho sobre adobe. Adobe es lo que caracteriza a la ciudad de la luna, es decir, a Chan Chan, conocida también como la más grande ciudad de barro de América Latina y la segunda en el mundo. Así es, y se encuentra ubicada al noroeste del área metropolitana en Trujillo. Este lugar es construido en la época precolombina, antes de los incas, entre los años 600 a 800 a.C. Podemos apreciar que esta zona está deteriorada por el paso del tiempo, pero esta otra está arruinada por diversos vándalos que vienen a escribir sus nombres o simplemente a destruir los murales. ¿Y qué calificativo merecen los jóvenes? Se grabaron realizando destrozos a uno de los centros arqueológicos más importantes del Perú. Chan Chan fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y a esta se le incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. En peligro debido a tres razones. Primero, las cuestiones meteorológicas como el fenómeno del Niño o el cambio climático, y también las aguas subterráneas que canalizan por el suelo de este lugar. ¿Observas aquella rajadura? ¿Será así? ¡Qué raro! Señorita guía, ¿qué pasó aquí? Les comento que esto es a causa del fenómeno del Niño. La humedad que dejan las lluvias y la condensación que luego produce el calor hace que las murallas de barro dejen de conservarse. En estos últimos días se han generado lluvias continuas en esta ciudad, dejando como consecuencia el deterioro de esta. Se dice que las precipitaciones se concentran en las cabeceras de los muros y en algunas figuras. Y pues para la conservación de la ciudadela, se está ejecutando ya un proyecto que contempla la fabricación y montajes de estructuras temporales para proteger las zonas más vulnerables. Uno de los principales detalles que más admiran los visitantes es la gran belleza, variedad y cantidad de muros decorados con altos relieves. Y estos fueron hechos con moldes y decoraron también las paredes de patios, audiencias y corredores al interior de las ciudadelas. ¿Y cómo llegamos? Se puede llegar desde la ciudad de Lima por vía terrestre hacia el norte, Panamericana, hasta el kilómetro 561. El trayecto dura aproximadamente unas 9 horas en ómnibus. Y también se puede hacer pues por vía aérea a través del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, que se encuentra en el distrito de Huanchaco. Así que ya saben todos, visiten Chan Chan, la gran ciudad adobe de Perú para el mundo.